La función de las cooperativas. Hoy, cuando el calor agobia y el termómetro quiere rebasar la escala que señala el tubo de vidrio, estamos con ustedes para hablar de economía y el impacto económico de las cooperativas en nuestras vidas. Impacto socioeconómico de la economía social. Las cooperativas alimentarias representan el 38% de la producción total en España. Son 3.669 cooperativas y facturan 34.763 millones de euros. Cuentan con 1,1 millones de socios y socias y tienen 111.500 empleos directos. Representan el 12% del total de las industrias alimentarias de España y el 28% de la facturación. Y en empleo suponen el 21% del total. Hay 17.000 cooperativas en toda España y representan los intereses de más de 300.000 cooperativistas. En el sector eléctrico suponen el 10,1% y en el industrial el 8%. El 15% de la población española reside en viviendas promovidas por cooperativas. En el sector de la distribución cuenta con 3.000 puntos de venta y 100.000 metros cuadrados de superficie y salas de venta. En la enseñanza cuentan con 560 colegios de secundaria y universidad que son cooperativas, formando a más de 300.000 alumnos y alumnas y 15.000 socios docentes. Supone el 24,3% de la enseñanza concertada. En el modelo sanitario cooperativo, los médicos son socios de la cooperativa y generan más de 35.000 empleos y facturan cerca de 1.500 millones de euros. El sector asegurador está en manos de 223 mutualidades de previsión social y gestiona más de 49.000 millones de euros y atiende a más de 2 millones de mutualistas. Cofradías de pescadores y cooperativas del mar representan al sector de la pesca y cuentan con más de 10.000 embarcaciones. Son las organizaciones con más implantación en el litoral español. Dan empleo a 35.000 personas. El sector financiero cuenta con banca cooperativa y es la undécima en el ranking del segmento financiero y séptima en el margen bruto. Más de 100.000 personas con discapacidad y colectivos de exclusión social trabajan en la economía social, empresas de inserción, centros especiales de empleo y cooperativas. El sector de economía social y servicios sociales representa el 41% de dicho sector. En actividades culturales y recreativas, el 31,7% son cooperativas. Este modelo empresarial combina valores de solidaridad, responsabilidad y cohesión social. En la Carta de la Economía Social se dice que es el conjunto de entidades no pertenecientes al sector público que, con funcionamiento y gestión democrático e igualdad de derechos y deberes de los socios, practican un régimen especial de propiedad y distribución de las ganancias, empleando en los excedentes del ejercicio para el crecimiento de la entidad y mejora de los servicios a la comunidad. En el año 2021, a pesar de la pandemia, las cooperativas crecieron un 16%. Ante todo este cúmulo de cifras, vamos a ver por qué nace el cooperativismo y dónde nace. Orain munduak guretzat galdera sorta bat dauka mendeak guretzat eta gure erantzunak geroko haziak dira segiko dugu amesten gizatasuna lanean segiko dugu ikasten contra esa engañean al cabal lurrean beste bat airean al cabal lurrean beste bat airean al cabal lurrean beste stay. En 1796 se fundó la Sociedad de Hilanderas de Fenwick, en Inglaterra, pero no será hasta el 24 de octubre de 1844 cuando un grupo de 28 trabajadores, 27 hombres y una mujer de la industria textil de la ciudad de Rochdale, que se habían quedado sin empleo por ir a la huelga, constituyeron la empresa que se llamó Sociedad Equitativa de los Pioneros de Rochdale, a la cual cada miembro aportó la cantidad de 28 peniques. Fueron conocidos como los Pioneros de Rochdale, los cuales se dotaron de una serie de normas que fueron el germen y son de los principios cooperativos, a saber, libre cohesión y libre retiro, control democrático, libertad racial y religiosa, ventas al contado, devolución de excedentes, interés limitado sobre el capital, educación continua y neutralización de activos y proactivos. Esta empresa creció, llegando a tener 90.000 trabajadores en todos los ramos de sus cooperativas. Hoy sigue siendo una cooperativa solvente. Es tan importante el movimiento cooperativo que vamos a tratar de situarlo en el contexto de aquellos momentos. En un primer periodo, en 1840, ocurre una gran crisis institucional y política muy importante en España, a la sazón gobernada por una regencia, la de María Cristina de Borbón, de Sicilia, madre de Isabel II en la primera etapa y por el general Espartero en la segunda etapa de esta regencia. Digo que esos malos, falsos liberales no son ni serán nunca de los nuestros. Obligados por la amenaza que supone la guerra carlista, las dos facciones de los liberales, moderados y exaltados, comienzan a acercarse. Algunos liberales exaltados, que en esta época empiezan a llamarse progresistas, son llamados para entrar en el gobierno moderado. Uno de ellos, Juan Álvarez de Mendizábal, pasa primero a ocuparse del Ministerio de Hacienda y luego de la presidencia del Consejo de Ministros. Con el propósito de conseguir recursos para financiar los refuerzos que el ejército liberal necesita para poder ganar la guerra civil, el nuevo presidente progresista, Mendizábal, decide desamortizar los bienes eclesiásticos. La desamortización supone, de hecho, una nacionalización de los bienes de la Iglesia para después venderlos en subastas públicas. De alguna forma, es la respuesta del Estado liberal al apoyo que amplios sectores del clero prestan a la causa carlista. En Andalucía, el capitalismo estaba lleno de reminiscencias feudales y era sinónimo de privilegio. La alternativa pasaba por acumular un capital colectivo para hacer frente al capital privado. Las empresas colectivas de muchos frente a la empresa individual y privilegiada de unos pocos o pocas. En un primer periodo fueron sociedades de socorros mutuos. Y ya en 1840, en ciudades y pueblos de Andalucía, animados por las circunstancias, aparecen las cooperativas de consumo. Y es que el capitalismo conducía al progreso de las naciones, pero aquí estaba el quid de la cuestión. Las naciones prosperaban, pero solo serían unos pocos los que se beneficiarían de esta situación. ¿Por qué irrumpe esta sociedad en España? Con la desamortización de Mendizábal se vive una situación de crisis profunda en toda la sociedad española, como consecuencia de la privatización de los recursos colectivos y la abolición de algunas instituciones preexistentes, aparecen las sociedades de socorros mutuos y las cooperativas. Obligados por la amenaza que supone la guerra carlista, las dos facciones de los liberales, moderados y exaltados, comienzan a acercarse. Algunos liberales exaltados, que en esta época empiezan a llamarse progresistas, son llamados para entrar en el gobierno moderado. Uno de ellos, Juan Álvarez de Mendizábal, pasa primero a ocuparse del Ministerio de Hacienda y luego de la presidencia del Consejo de Ministros. Con el propósito de conseguir recursos para financiar los refuerzos que el ejército liberal necesita para poder ganar la guerra civil, el nuevo presidente progresista, Mendizábal, decide desamortizar los bienes eclesiásticos. La desamortización supone, de hecho, una nacionalización de los bienes de la Iglesia para después venderlos en subastas públicas. De alguna forma, es la respuesta del Estado liberal al apoyo que amplios sectores del clero prestan a la causa carlista. Mendizábal decide como primera medida disolver las órdenes religiosas y declarar sus posesiones, que son principalmente tierras, bienes nacionales. Unos 25.000 religiosos se ven obligados a abandonar los cerca de 2.000 conventos que hay en ese momento repartidos por todo el país. Para los liberales, la propiedad es el motor de la sociedad y el sustento de la riqueza de la nación. Por este motivo, consideran que la liberalización del suelo resulta fundamental para su proyecto. La gran cantidad de tierras subastadas, cerca de 10 millones de hectáreas, crea entre los compradores, fundamentalmente burgueses y comerciantes que se benefician de la desamortización, una amplia red de apoyo a la causa liberal. Entre los nuevos propietarios también hay miembros de la aristocracia. La nobleza, cuyas tierras han sido respetadas por los liberales, apoyan la causa liberal y participan en las subastas para ampliar sus patrimonios. Este es el motivo por el que en media España, al sur del Tajo, se acentúa aún más la concentración de tierras que constituyen los grandes latifundios. La Iglesia es la gran víctima de la desamortización. Y no solo porque pierde gran parte de sus bienes y pasa a depender económicamente del Estado, sino porque sufre las consecuencias del anticlericalismo incrustado en la sociedad liberal, que ya se había hecho patente en Madrid dos años antes, en 1834, cuando durante unos disturbios se produjo una matanza de frailes acusados de envenenar las aguas y provocar una epidemia de cólera. Los otros grandes perdedores de la desamortización son los campesinos. Los pequeños arrendatarios, al no poder comprar sus tierras, pasan a convertirse en jornaleros de los nuevos propietarios junto a los empleados de las tierras expropiadas. De este modo, los campesinos se proletarizan. El último de los perjudicados por la desamortización de Mendizábal es el valioso patrimonio artístico que albergan los monasterios y que es pasto del saqueo y el abandono. En 1839 se autoriza la creación de sociedades de socorros mutuos. En estas décadas centrales del siglo XIX se constituyen decenas de sociedades de este tipo. Por ejemplo, en Sevilla, de 1840 a 1870, se organizan tejedores de seda y de hilo, trabajadores del ferrocarril, también en Cádiz, y en Córdoba, los carboneros de venta ambulante serán los primeros en asociarse. Y llega la primera crisis del capitalismo industrial, en el año 1866, lo que supuso un frenazo en las inversiones bursátiles, de las cuales desconfían los sectores punteros de aquellos momentos, como eran el ferrocarril, que tenían como telón de fondo, cual espada de Damocles, las tensiones políticas entre el imperio austrohúngaro, la situación de del reino de Prusia en el reino de Italia, lo que se ha denominado Tercera Guerra de la Independencia Italiana, que fueron las operaciones militares contra Austria con el objetivo de incorporar al reino de Italia el Veneto y el Trentino bajo control austriaco. Hay unas causas políticas y unos acontecimientos sociales que no podemos dejar atrás y van configurando la historia convulsa de aquellos momentos. Hacen irrupción las primeras cooperativas. En Inglaterra, que se había producido la primera revolución industrial, hay una apertura en el mercado británico donde las sociedades de responsabilidad limitada tomaron riesgos desproporcionados y se produce burbuja especulativa en el sector ferroviario, la presión sobre el Banco de Inglaterra, alza de tasas de descuento, la crisis bursátil que llevó a muchas empresas a la quiebra. El Banco de Inglaterra inyectó liquidez, aun así sus reservas cayeron el 85% en dos días, el llamado Viernes Negro. la crisis en Italia, se produce el estallido de la guerra austroprusiana. En la bolsa de Milán se especula a la baja con los títulos italianos. La crisis de París. Los que especularon a la baja en la bolsa de París sufrieron cuantiosas pérdidas tras la batalla de Sadowa. En España también estamos viviendo la crisis del desgobierno de Isabel II, que desemboca en la Revolución de 1868. No obstante, vamos a seguir el camino que emprendieron las cooperativas. ¿Cómo irrumpen estas sociedades en España? Se está viviendo una situación de crisis profunda en toda la sociedad española, como consecuencia de la privatización de los recursos colectivos y la abolición de algunas instituciones preexistentes. Como consecuencia, aparecen las sociedades de socorro mutuo y las cooperativas. En 1839, en las décadas centrales del siglo XIX, se constituyen decenas de sociedades de este tipo. En 1866 fue la primera de las crisis del capitalismo industrial. Hubo un frenazo en las inversiones bursátiles. Los sectores punteros, como el ferrocarril, desconfían en aquellos momentos de las bolsas, y es que tienen como telón de fondo las tensiones políticas que se viven entre el Imperio Austrohúngaro, el Reino de Prusia y el Reino de Italia. Causas sociales, políticas e históricas de aquellos momentos. Estaba en contra de la unidad alemana, principalmente por cuestiones políticas. Era la primera potencia del continente. Y si esta Prusia en ascenso, que crecía a un ritmo vertiginoso, volvía a triunfar, supondría un peligro. Por eso Francia quería mantener a raya al lado alemán, sobre todo a Prusia. No solo Francia quiere mantener a raya a Prusia. Muchos alemanes del sur, especialmente en Baviera y Württemberg, quieren preservar su antigua independencia. Especialmente los gobernantes. Solo un estímulo desde afuera vuelve a encauzar las cosas. En 1870 los españoles le ofrecen la corona real al hijo mayor de los Hohenzollern, el príncipe heredero Leopoldo. Leopoldo solo accede por la insistencia de Bismarck. Este sabe que el emperador francés está en contra de un Hohenzollern en el trono de España. Teme cualquier aumento del poder de Berlín. A Bismarck, un conflicto con Francia le parece casi inevitable si quiere unir el norte y el sur de Alemania. Con Leopoldo. La revolución industrial, que se origina a mediados del siglo XVIII, 1760-1850, en Inglaterra, y que posteriormente pasa a Europa, Estados Unidos y otras partes del mundo, es un fenómeno que cambió y ha cambiado el rumbo de la humanidad, transformando las técnicas de producción y creando las bases del capitalismo actual. Y el imperio inglés propició que se acelerara la producción de bienes para su comercio. En Inglaterra, la apertura en el mercado británico de las sociedades de responsabilidad limitada tomó riesgos desproporcionados y causan una burbuja especulativa en el sector ferroviario, como hemos apuntado anteriormente. En este sentido, la presión sobre el Banco de Inglaterra, donde hay alzas de tasa de descuento, hacen que apenas queden reservas. La crisis bursátil llevó a muchas empresas a la quiebra, los obreros son despedidos, el malestar es general y la situación preocupante. Estalla la guerra austroprusiana. Italia también está en crisis. El estallido de la guerra austroprusiana hace que la crisis y el malestar se creciente en toda Europa. Esta guerra, que solo duró desde el 14 de junio al 23 de agosto de 1866, la ganó Prusia, convirtiéndose en el estado hegemónico de Alemania. Mientras tanto, en España, a duras penas se está produciendo el desarrollo industrial y el movimiento obrero, incipiente en aquellos momentos, sigue su curso. La industria española de finales del siglo XIX y comienzos del XX experimenta un lento desarrollo. Si bien atrasada con respecto a Europa, cada vez es mayor su porcentaje de participación en la economía nacional, aunque por estos años solo está en un 15%. El desarrollo industrial se vio empujado por la aparición de nuevas máquinas que reducían el tiempo de producción y abarataban los costes. Sin embargo, la maquinización provocó protestas pues los obreros pensaban que las máquinas podrían llegar a sustituirles. Con todo, lo más importante es que esta industria incipiente conllevará el surgimiento de dos grupos sociales, la burguesía industrial y el proletariado. Las relaciones entre ambos grupos serán, a partir de entonces, conflictivas. En la industria el trabajo era duro y largo. A comienzos de los años 70 del siglo XIX, la jornada en las fábricas o talleres era con frecuencia de 14 horas. El tiempo de trabajo fue reduciéndose en las siguientes décadas hasta llegar a las 11 horas en verano y 9 en invierno a principios del siglo XX. El salario era algo menos de 3 pesetas diarias. Junto a jornadas extenuantes o salarios insuficientes, los obreros estaban sometidos al problema del desempleo, la falta de vivienda o el hacinamiento. Incluso los niños, a partir de los 7 años, se veían empujados a trabajar en las fábricas o las minas. Frente a este estado de cosas surgió el Movimiento Obrero Español, que rápidamente se vinculó a la Asociación Internacional de Trabajadores, o Primera Internacional. Tanto el socialismo de Marx como el anarquismo de Bakunin encontrarían pronto eco entre el proletariado español. En 1879, Pablo Iglesias fundó el Partido Socialista Obrero Español, al que seguiría en 1888 el sindicato UGT. El objetivo socialista era lograr una reforma social mediante la presión y la concertación. Sus métodos se basaban en la realización de huelgas y manifestaciones y en la difusión de sus ideas mediante pasquines, mítines o periódicos. El anarquismo, contrario al Estado y al sistema político, era partidario de la revolución. Con una mayor presencia en el mundo rural, los anarquistas no consiguieron una influencia permanente en las ciudades hasta la creación de la CNT en 1911. Su meta era la huelga general revolucionaria, despreciando la propaganda en favor de la acción directa en forma de atentados. Un ejemplo característico es el que en agosto de 1897 le costó la vida a Cánovas del Castillo. La agitación social alcanzó su punto culminante en 1919. Los sindicatos españoles, que habían tenido una escasa importancia hasta el año 1914, crecieron de una forma muy considerable. Las huelgas se sucedieron, siendo cada vez más radicales y violentas. Frente a esta violencia, la patronal reaccionó creando su propio pistolerismo. Las clases conservadoras catalanas, donde el clima de violencia era mayor, crearon un cuerpo armado de la clase media, el Somatén. El resultado fue catastrófico, radicalizando aún más el conflicto. La ciudad de Barcelona se convirtió en el escenario de una auténtica batalla campal que en el año 1921 llegó a producir casi un centenar de muertos. Con todo, el movimiento obrero de finales del siglo XIX y comienzos del XX sentó las bases del posterior desarrollo sindical. En adelante, lentamente, las reivindicaciones sociales y laborales se fueron cumpliendo, mejorando las condiciones de vida de los trabajadores. En España hay una gran crisis. El desprestigio del gobierno de Isabel II desemboca en la Revolución de 1868 y hace que Isabel II coja el camino del exilio. Es en esta crisis financiera las compañías ferroviarias arrastran a bancos y sociedades de crédito. Isabel II había intuido siempre que lo menos peligroso para la estabilidad de la monarquía era apoyarse en el sector moderado del liberalismo frente al sector progresista y revolucionario. En el juego político de los diversos partidos, la reina no jugó un papel de neutralidad. Por eso, la caída del Partido Moderado también significó la caída de la propia corona. A partir de 1866 fue profundizándose la crisis económica y financiera española. Las arcas del Tesoro estaban virtualmente vacías y los títulos de la deuda a precios muy bajos. Esta crisis no era específica de España, sino que afectaba a toda Europa. Los bancos constituyeron una buena parte de su cartera con valores ferroviarios que se desplomaron súbitamente en 1866, cuando los resultados de explotación de las compañías ferroviarias fueron deficitarios. La economía española no estaba lo suficientemente desarrollada para aportar los tráficos que demandaba una red tan extensa como la construida. Así se desencadenó una gran crisis financiera en España como consecuencia de la propia quiebra de las compañías ferroviarias, que paralizó la extensión del ferrocarril y que provocó una importante crisis económica. Venga, curso esta hora. Hola, Batiña. Estas son ventas de valor. A las tensiones políticas se suma en 1866 la llegada a España de la recesión económica que está asolando Europa. Las acciones se desploman y el flujo de inversiones extranjeras hacia nuestro país se paraliza. Se quiebra así la buena racha económica de las dos últimas décadas, con el correspondiente agravamiento de las tensiones sociales. En la crisis financiera de 1868, y gracias a la ley de asociaciones, tuvo lugar la eclosión del cooperativismo, un movimiento que, sin embargo, tardó mucho en ser una experiencia económica y una alternativa social. En este sentido, hubo una clase social que estaba convencida que su salida frente al mercado solo se podía plantear desde el mismo mercado. Por ello, emprendieron un modelo alternativo, teniendo la participación como motor y el capital de sus miembros como elemento de impulso. Así nacieron, en las zonas industriales, las cooperativas de producción y de trabajo asociado. En Sevilla, en 1870, aparecen los artesanos alarife, los guarnicioneros, los de la agrícola, los de la barbería. En un primer momento serían valores y costumbres solidarios heredados de los gremios y el mutualismo. En Andalucía, los reglamentos de la cooperativa tenían su raíz en una base democrática. En Cádiz se alcanzan sus mayores logros en las primeras décadas del siglo XIX y no fue por casualidad en Cádiz. La crisis a raíz de la independencia de las colonias americanas incentivó e impulsó la necesidad de llegar a la unión en forma de cooperativas. Era fundamental que este primer cooperativismo andaluz diera guerra por no quedar fuera de juego contra un capitalismo cuyo fin único era la acumulación de riqueza en pocas manos y la expulsión del mercado de las demás capas sociales. Solo la libertad y la voluntad de unirse llevaría a la irrupción del cooperativismo. Hemos querido dar un paso atrás en la historia para hablar de la Pepa. En 1808, España está inmersa en plena guerra de la independencia frente al invasor francés. La necesidad de coordinar todo el esfuerzo bélico y mantener una conciencia de unidad nacional frente a Napoleón facilita la creación de un gobierno alternativo, la Junta Central, cuya tarea principal será llevar a cabo la convocatoria de Cortes para organizar el país. Empujada por el avance de las tropas francesas, la Junta Suprema se refugia en Cádiz, que se convierte así en la capital de España. Conservadores, ilustrados y liberales instauran las Cortes y tras largos debates redactan y proclaman la Carta Magna el 19 de marzo de 1812. Cambia la mentalidad, el súbdito es ahora un ciudadano y acaba el antiguo régimen. Los españoles son iguales ante la ley y se establece la separación de poderes. La soberanía reside en la nación. Se declara nula la cesión de la corona a Napoleón y se reconoce como único y legítimo rey a Fernando VII de Borbón, que tendrá limitadas sus competencias. Se elimina el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición y quedan abolidos los señoríos y los privilegios tradicionales. Aparecerá la libertad de imprenta y con ella periódicos y publicaciones de todo tipo. Artículo primero. La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Artículo segundo. La nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Artículo tercero. La soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. La Pepa fue un modelo para las nuevas naciones que surgirán en América o para la primera constitución liberal portuguesa. Thank you.